Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Víctor, director de Complejo Aranda, y os preguntaréis a qué viene este mensaje de audio. La razón es que estamos organizando una macrocena en Madrid con motivo de la Game Fest y queremos que vengáis. Vamos a estar algunos miembros del programa y de la redacción, vamos a tener con nosotros a mucha gente de la comunidad landiana y nos gustaría que vosotros también pudierais estar aquí. Por ello, queremos convocaros a todos a una cena que tendrá lugar el sábado, día 1 de octubre, y todavía estamos por confirmar el restaurante. Si estáis interesados, podéis inscribiros en el post oficial de nuestro foro. Junto a la entrada de este mensaje encontraréis un enlace en que podréis acceder a nuestro post oficial. Además de ello, en las próximas horas iremos aportando nuevas informaciones, nuevos detalles y más cosas sobre esta cena que promete ser fantástica. Sin más, esperamos que podáis acompañarnos porque la cena va a ser un auténtico Dovahkiin. Nos vemos en la Game Fest. ¡Solz!